Seguimos acompañándote na Radio Municipal do Porriño, 106.0 da FM. E agora é o momento para falar desa reunión que mantivo a concelleira de Prazas e Mercados do Porriño, María José Martínez, con outros edís de concellos veciños para unar posturas respecto á ordenanza municipal de venda ambulante. E tamén imos tratar outros temas relacionados coa concellería que dirixe María José Martínez, a quen precisamente temos no noso estudo. Bos días, María José. Hola, buenos días. Comezamos falando desa reunión que acaba de manter, ese encontro que precisamente foi vostede quen convocou con outros concellos como Mos, Tui, Ponteareas, Salceda, Bayona e Nigrán. Cal foi o motivo de organizar este encontro? El motivo foi porque hablando con outros compañeros ediles que tamén llevan esta mesma concellería, nos dimos cuenta que teníamos todos el mismo problema. Entonces, a raíz de ahí fue cuando, bueno, expuse el de reunirnos todos en una mesa, exponer los problemas que tenían con el mercadillo, y realmente todos mostraron bastante interés. Es decir, que tengo que hacer hincapié en que todos los ediles mostraron bastante interés en esta reunión. Y de hecho, hasta tengo que mencionar que el de Mondariz, una vez enterado de la reunión, pues mostró interés y también quiere participar. Uh-huh. ¿De qué temas se falaron en esa reunión? Bueno, realmente exponer el problema que tenemos siempre en los mercados, a la hora de asignar los puestos, la documentación que es necesaria solicitar para siempre en una ordenanza se solicita una documentación, cómo hace cada concello, qué documentos, qué pide su ordenanza. Buscamos sobre todo llegar a un consenso, exponer todos el problema y realmente buscar una solución en común. Para favorecer el trabajo tanto del concello como también favorecer en este caso a los vendedores también. ¿En este primer encuentro se sacó alguna conclusión? En este primer encuentro más bien fue un encuentro donde todos expusieron su problemática y realmente si llegas a una pequeña conclusión más o menos por dónde pueden ir, por dónde puedes seguir el camino. Pero bueno, quizás es en una segunda reunión que ya se tiene previsto realizar, pues ahí quizás expondremos ya los puntos más, bueno, se establecerá más definitivamente cuáles son los puntos más básicos para poder llevar a cabo. Porque está previsto que se fagan reunións periódicas para facer unha especie de seguimento, non, deses puntos de en común. Está aí xa unha data prevista para esa segunda reunión? Tenemos programado para febrero, aún non está programada esa fecha, pero sí. Ya para principios de febrero intentar hacer una segunda reunión. Falando do caso concreto do Porriño, da venda ambulante no Porriño, hai unhas semanas precisamente falaba vostede aquí no noso estudo cun representante do colectivo xitano tamén, porque hai un desencontro no que eles aseguran que vos non aplicades regularmente esa ordenanza municipal e pola vosa parte decides que están a poñer trabas da súa parte porque non están a entregar a documentación necesaria para aplicar a lei. ¿Falastes outra vez? ¿Estás chegando a alguna conclusión? Ya hablamos, hemos dado unos plazos un poco mayores para que la gente pueda presentar esa documentación y bueno, esto es hablar poco a poco y llegar a un diálogo y un consenso para beneficiar a todos. Estaba previsto que a asignación dos postos xa estivera feita a esas alturas, pero bueno, por cuestións como esta que acabamos de falar, pois está se retrasando. ¿Hai xa unha data prevista para que a asignación xa definitiva? Buscaremos a ver si podemos a mediados de enero pues tener ya la asignación definitiva de los puestos y bueno, legalizado todo este tema. Falamos agora da praza, acabase de poñer en marcha ese novo supermercado aquí. Leva pouquinho tempo funcionando, pero en cal sería a valoración dese arranque? La semana pasada hablamos con los responsables del supermercado y están, en general, están bastante contentos de cómo ha sido el comienzo. Los placeros también están muy contentos, se nota que está dinamizando un poquito más la plaza y bueno, que es un servicio más que la plaza de Porriño le puede ofrecer a los consumidores. Desde a oposición, desde o BNG, criticaban que se lle aplicou un canon de arrendamento moi baixo a este supermercado, cando desde o PP criticabades, cando estaba o supermercado Spar e estaba o BNG, que precisamente tiñan un canon baixo. Que é un pouco paradoxal a vosa posición, o de baixar o canon cando vos criticades esa postura. Creo que en tiempos de... Bueno, es decir, es un tema que viene anterior a cuando yo estaba en esta concejalía, pero bueno, creo que el canon que le ha puesto el concello, creo que para los tiempos que están, me parece un buen un buen cano. E agora que se achega o Nadal, tamén na praza se están levando a cabo iniciativas para fomentar as compras, para dar regalos a aquelas persoas que sexan usuarias desa praza. Que iniciativas están levando a cabo en concreto? Ahora mismo, en este momento, hai dos iniciativas, hai dos sorteos, son dos sorteos diferentes. Uno está, se regalan varias cestas. Esto está, digamos, elaborado por los propios placeros. Ellos se reunieron entre ellos todos en conjunto y bueno, pues van a sortear a sus clientes tres de estas, ¿no? El concello lo que ha participado pues es en la elaboración de las rifas para poder dársela a sus clientes. Y por otro lado, se vuelve a repetir este año tres, lo mismo que se realizó el año pasado desde la Dirección General de Comercio de la Xunta, en lo de motivar las plazas de abasto con el fin de transmitir que los productos que se venden en las plazas de abasto son productos de buena calidad. Entonces es un sorteo al mejor placero y al mismo tiempo se regalan tres cheques con valores de 75, 50 y 25 euros para también para sus clientes, ¿no? Es una forma también de motivar e incentivar que la gente venga a la plaza de abastos a comprar, y además que es una forma también de que vean que los productos de la plaza de abasto suelen ser muy buenos productos, de muy buena calidad. Precisamente quería preguntarlle por que debe a xente acudir á praza e ao mercado Porriño a comprar eses produtos, porque digamos que moita xente tamén por agora por ter menos tempo e tal o ritmo de vida actual, pois moitas veces compran produtos preparados, non tan frescos. Debíase fomentar un pouco máis a volta aos produtos naturais. Sí, realmente a veces sí es verdad que en la sociedad en la que estamos andamos así un poco más a correr, más a prisa, pero nunca debemos de descuidar un poco la alimentación y la calidad de esa alimentación. En la Plaza Bastos de Porriño sí, lo que vemos es que la prima la calidad y eso es fundamental. Ahora, al haber incorporado, digamos, el supermercado, digamos que también facilitamos, ¿no? Nos ponemos un poco cómo está establecida un poco la sociedad, ¿no? Es decir, ya no solo vas ahora al supermercado grande a comprar todo, ya incluido la fruta y el pescado y la carne, sino que ahora te puedes ir a la plaza de abastos y compras tus productos de buena calidad y también tienes un supermercado que te permite comprar lo que te queda para llevar para casa. Unha compra perfectamente completa, simplemente acudindo á praza, tanto na praza como no supermercado. Sí, completa y al mismo tiempo, sin descuidar la alimentación, de buena calidad. Quería trasladarlle unha petición que teñen os praceiros, que é que se abra unha cuarta porta que está ahora mesmo creo que sellada na praza. Creo que é unha petición que xa fixeron hai tempo, cando vostede aínda non era concelleira. Non sei se é consciente desta petición e se están levando a cabo medidas para abrir esa cuarta porta. Sí. Soy consciente de esa petición. Sí se han llevado, están tomando medidas ahora mismo. También habíamos solicitado una subvención para poder hacer esa obra, pero no ha venido denegada. Pero bueno, aún así, pues sí se está trabajando para poder llevar a cabo esa obra. ¿Non hai por el momento entonces ningún prazo que se poida decir a los praceiros? Ahora mismo no. Xa para rematar, non sei se vai levar a cabo algunha iniciativa nova pro vindeiro ano, algo que queiras destacar. Desde logo que el camino que vamos a seguir siempre es el de mejorar y el poder ayudar siempre, en todo caso, pues en la Concellería de Plaza, Abastos y Mercados, es siempre mejorar y siempre estar al servicio de los vendedores y de los comerciantes. Y estar siempre ahí para escucharlos y para poder transmitirle lo mejor desde el Concello de Porriño. Pues muchísimas gracias por darnos o teu tempo, María José Martínez, concellera de Plazas y Mercados. Un saludo. Gracias. Nos seguimos con máis contidos aquí na Radio Municipal do Porriño ata as 2 do mediodía, así que non desconectes.